acero, su colcha de Holanda. Nana niño, nana, nana niño, nana. Ay, caballo grande, que lo quiso el agua. Grises, ¿dónde está la jaca? Mi niño se duerme, mi niño descansa, duérmete clavel, que el caballo no quiere.